Hoy, como ayer, voy pensando en tu amor, en esas ilusiones que forjé. Amor, amor, escúchame. Si pienso en tu amor, en mi mente existe aún un mar de confusión y dolor. Amor, amor, escúchame. Mi sueño al crecer hace que pueda ver la vida de color, tocando este dolor que dejó el desamor. Escúchame. Mi sueño al despertar aclara mi entender, haciéndome entrever dónde me encuentro hoy, nadando sin llegar, sin saber dónde voy, en este temporal que me hace zozobrar. Escúchame. Si tú me das tu amor,